desde el pegue, siete, siete, run y botella. Yeah, dímelo, mesa. Estoy enchupado, papá, a mí, por eso no te mentí. Sé más cosas de las que yo recibí. Si quiero ser, que te cruzo por ahí, por ahí, por ahí. Solo quiero tener tiempo para mí. Estoy enchupado, papá, a mí, por eso no te mentí. Sé más cosas de las que yo recibí. Volvemos el tiempo atrás, ese booty un free pa. Quiero que me diga la verdad, ra, ra. Y llamen a Ñengo, que me prende la caful por si lo detengo. Vivo dormido en un sueño vestido diseño. Cuando ya me mira like, sorrisita, Me dejaste una salida, vos sabes que todo gira. El peque está muy loco, ya no se sabe nada de él. El peque ya no respeta, todo por culpa una mujer. Y ahora olvida mi chat. Como Tony Montana.